ya no es una palabra. Tus manos parecen un recuerdo, tu risa, tu amor y tu esperanza son ecos de un ensueño, son sombras de un adiós. ¿Recuerdas? Mis pasos te buscaban. ¿Recuerdas? Un día te encontré y al vernos quedamos sin palabras, y entonces sin hablar te abandoné. Tu silencio encerraba otro mundo, en tu aliento quemaba otro fuego, en tus ojos brillaba otro rumbo, en tus labios temblaba otro beso, y de pronto tu nombre fue un eco y un recuerdo perdido tu voz, y mi voz un adiós de silencio y un amor sin sentido, mi amor. ¿Recuerdas? Sin llanto y sin reproche trazamos la cruz de dos caminos. Mis pasos tomaron en la noche la línea de un destino que nunca retornó. Señores, estamos escuchando la música de Lidia Borda porque es la columna de Fractura Expuesta que tiene su programa en esta radio. Mañana jueves 22:30, todo el tango pasa por Fractura Expuesta, Germán Marcos. Después de que pasa por Café Barbillares también, ¿no? También, que sí, está señor. Todos los días. Pero en Fractura Expuesta nos divertimos muchísimo. Y mañana vamos a tener a Tango con Tempo, que es una de las recomendaciones que voy a dar ahora. ¿Usted quiere decir que Ricardo pasa tangos y ustedes se divierten? Ricardo pasa tangos y Facenta es el que se divierte. Ajá. Miguel Ángel Facenta, que viene en bici desde Morón, otra que desde Ramos, otra que el cruce de los Andes, ¿no? Hay que hacerla. Y después hace un programa de tango y se nota que viene, cansado, con ganas de escuchar tango. Uh-huh. Que es una de las mejores. ¿Agitado al aire? Es una de las mejores, sí, sale agitado. Ah. Es una de las mejores formas de escuchar tango, estar cansado. Bueno, cuando uno llega muy cansado, le pones un tango y tiene menos defensas imperiales incluidas, como para poner reparo y decir, che, qué aburrido que es el tango, una falacia total, totalmente sembrada por el imperio. Ajá. Y si no, te destapas un imperial y te escuchas un tango que también, claro. Esa es otra de las maneras más felices de escuchar tango. Bueno, bajadas de línea que van, bajadas de línea que vienen. Decía de Tango con Tempo porque hoy hay dos actividades sensacionales, de las cuales una es inauguración. Y se va a dar de acá en adelante todos los miércoles en el Café Vinilo. Son los que vamos a tener de invitado mañana en Fractura Expuesta, que es la gente de Tango con Tempo. Mañana vamos a tener a Esteban Falabella, que es un guitarrista que aglutina en otra especie de organización paralela, digamos, a la Unión de Orquestas Típicas, esta forma de organizarse de los músicos. Allí se aglutinan músicos también de todas las formaciones posibles del tango, con una mirada no solo contemporánea, sino que procura ir a la vanguardia del género. Y también rescatando y dándole espacio a esa generación intermedia que la vivió y que hoy en día, bueno, no tienen ese bagaje de aglutinarse para lograr fines comunes concretos, y que hay que rescatarlos, hay que incorporarlos. Hablo de Víctor Lavallén, hablo de Néstor Marconi, tipos que vos escuchás hoy en día un disco y decís, son impresionantes. Si viniera Ray Cooder, el de Buenavista Social Club, y los aglutina en una película, estos pibes salen a llenarse de plata por el mundo. Pero bueno, no tienen esa varita que a veces la Warner o la Sony le da a los países emergentes. Sí estuvo con Santa Olalla y el Café de los Maestros, pero el tema es que excede al Café de los Maestros, por suerte, la actividad, y a veces están en la ciudad y uno no los visibiliza, no los ve, no los puede escuchar, no accede a la información de que hoy a la noche toca, por ejemplo, Néstor Marconi. ¿Por qué? Bueno, las causas todas las conocemos y por algo estamos en el tema de la ley de medios, ¿no? Catalina Dlugy te habla maravillas de la garra de Yuchu y está perfecto, pero de Néstor Marconi jamás en Telenoche. Y Néstor Marconi es uno de los próceres que nosotros tenemos y que los tenemos en vida. Después pasa lo que pasó con Emilio Balcarce, que después de sembrar muchísimo, parten de este mundo y gracias a Dios que dejó su obra y su enseñanza para toda una generación que viene después, pero no te enterás, ¿viste? Y pasó por Buenos Aires ese hombre, no pasó por Montevideo inclusive, o sea, pasó, lo tuvimos nosotros entre nosotros y de repente no todos tuvieron la posibilidad de conocer a tamaña figura. Tango con Tempo también rescata, como lo rescató en su momento Balcarce, rescata a Marconi, que tiene otra edad, ¿no? O sea, rescata a Víctor Lavallén, rescata a Raúl Garelo, y a lo largo del año programan lo que decía, miércoles a miércoles, en el ciclo que se da en el Café Vinilo, en Gorriti, ahí en Palermo. Pueden ingresar a la página de Fractura Expuesta, a la agenda, ahí tienen toda la grilla, porque es de acá hasta fin de año, como fue el año pasado, y la verdad son espectáculos de altísima calidad. Hago el paréntesis porque estamos escuchando a Lidia Borda, otra de las actividades impresionantes que vamos a tener esta semana en materia de tango, y es va a ocurrir en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos. Se va a realizar el primer festival de tango, organizado por Chiqui Ledesma, también por Lucrecia Merico. Allí vamos a estar desde este jueves, viernes, sábado y domingo, con actividades de todo tipo. Va a haber clínicas, va a haber milongas, va a haber proyecciones cinematográficas, va a haber charlas en las cuales participa Ricardo Horvat, de una el día viernes, presentando su libro de tango y política. Va a haber peñas a micrófono abierto. Tano, vos que querés cantar Garganta con Arena hace años, sí, vas a tener la posibilidad de que te acompañe Nacho Iruzubieta. Bien, voy. ¿Cómo es eso? Qué interesante para el que es un frustrado cantante y se puede animar. Por supuesto, sobre todo porque los músicos que van a estar acompañando son músicos de primera, que forman parte, por ejemplo, de Guitarra Negra. Pero es para exigentes, para tipo que cantan tango, cualquiera que más o menos tenga ganas se puede subir. Tiene que tener una noción. Yo imagino que en las peñas tangueras lo que rige es la verdad popular, digamos. Ajá. El que le pifia mucho... No. Lo van a empezar a mirar mal. No. El que le pega bien a las notas tiene el plus, ¿no? Ajá. Se sigue quedando. Es como el que doma el toro mecánico. Claro. El que lo doma. El que más queda. Aguanta, claro. Claro. Y el que no lo doma, el que se cae el caballo de la afinación, se cae el caballo de la afinación y el que venga otro. ¿Querés escucharlo al Tano en Garganta con Arena? Una estrofa. No, me presiono. No me presiono, una vez. Si quiere cantar con Osiobor, pero no. Pero usted quiere cantar Garganta con Arena. Sí, pero tengo que practicarlo. No me animo. ¿Qué tango te gusta, Tano? ¿Qué tango te gusta? No soy tanguero. Uno nombra. No soy tanguero. Uno, no, uno me gusta. Uno me gusta. Muy bien. Igual bueno, ustedes me han acercado al tango, sí. Especialmente Germán Marcos. Ajá. De Fractura Expuesta. Gracias por el crédito. Que creo que es el objetivo, ¿no? Que por lo que van ustedes. En realidad, a vos, Tano, no te recomendaría que vayas a la peña. Uh-huh. Porque la peña también tiene una historia de edad, de participación, que a veces los jóvenes, los chicos, como el Tano, no la tienen asimilada. O sea, uno no va a una peña de rock donde cualquiera viene y toca su tema, o sea, va a haber bandas. Entonces, dentro de esa lógica, a nosotros se nos escapa como generación un poco esa participación masiva que no le pasa al folclore, ¿viste? En el folclore está mejor visto esto de caer a un lugar y ponerse a cantar, a agarrar la guitarra. Sí. Bueno, en el tango también ocurre, pero a una generación que no creció en el tango probablemente le cueste. Así que lo que voy a recomendar después, y con eso cerramos la columna, es para que se acerquen los pibes porque les va a volar la cabeza la otra actividad. Pero cierro con lo de ECUNI. Reitero, desde el 7, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo, en la ex ESMA, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en Libertador 8465. Las actividades tienen comienzos disímiles. A veces arranca a las 6 de la tarde, como es en el caso de mañana. Después, mañana y el viernes también. El sábado arranca más temprano, arranca a las 5 de la tarde con la proyección de una película y de una interesantísima charla, 18:30, sobre la Ley Nacional de la Música, gente de la Unión de Músicos Independientes. Uh-huh. Y esta otra vez, ¿no? La importancia de que el tango se reconsidere como música que conforma, no como la música o la mejor música de todas, sino como trabajadores de la música que viven en Buenos Aires y que por lo tanto tienen que torcer las cuestiones legales para lograr un mejor un esquema, un escenario mejor, uh-huh, para tener más, mejor y más trabajo. En eso se lucha también con la Ley Nacional de la Música. La gente de la Unión de Músicos Independientes va a tener su mesa dentro del Festival de Tango en el Ecuni. Y cierra el domingo, que con la actividad que empieza ahí sí, más temprano, a las 2:30 de la tarde, con las guitarras Saavedrinas. Ahí va a haber una proyección de una película, viene la peña. Y en el caso de lo que escuchábamos, Lidia Borda va a estar el día jueves, Lidia Borda, es decir, mañana, con lo que es para mí la programación más fuerte de todo el festival. Los invitamos a todos a que vayan y que se enteren también de... Hay programación para todos los gustos, que se enteren de la programación. El jueves 7, a las 20:30 horas, está Lidia Borda tocando gratis. No es habitual que Lidia Borda, o sea, sí es habitual, pero hay que saber dónde, uh-huh, ir a buscarla. Claro. Ella toca bastante gratis y de repente está haciendo el ciclo en clásica y moderna, que es para bolsillos exigentes, digamos. Y después de ella, que viene Esteban Morgado y Quique Condomí, a las 8 más o menos. Y después, a las 9, perdón. Y a las 10, José Colangelo. Programación de primera en el primer festival de tango de Lecuni. Abre Nelly Omar con Horacio Ferrer. En fin, va a haber presentación de libros. Ingresen a la página de Lecuni, a nuestroshijos.org, o también a fracturaexpuesta.com.ar. Ahí tienen toda la información, porque son otra de los hitos programáticos del espacio cultural Nuestros Hijos. Y por último, y ahora sí, la invitación para hoy a la noche, a todos los pibes que tengan un mango, o sea, 30 pesos, uh-huh, más precisamente. 30 pesos. Sí, para que vayan a ver a Los Nadies. Los Nadies son uno de los grupos emergentes del tango que empezaron el año pasado, y te digo que se van posicionando como una de las revelaciones del año en materia de tango y en la visión generacional que nosotros tenemos del tango. Canta Eliana Sosa, ex cantante de La Vidú, la rompe, y el pianista es Gerardo Martínez Argibay, ex director de la Orquesta Típica Imperial. La tiene atadísima. Es un formato de septeto más cantor, con dos bandoneones, dos violines, violonchelo, me olvido de un contrabajo de Federico Palmolela. Federico, uh-huh, Palmolela es un gran músico de jazz que estuvo en la Orquesta Típica Cerda Negra, cuando Cerda Negra también volaba los peluquines, uh-huh, de la ciudad de Buenos Aires. Este muchacho se armó como una especie de Dream Team, uh-huh, en Los Nadies, y ahí están tocando por los circuitos, por el circuito porteño, hoy en el ciclo Tango de Miércoles del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Vamos a escuchar algo de Los Nadies? Ahora. Ajá, perfecto. Vamos a escuchar este tema que se llama Supermercado. Canta Eliana Sosa y la letra habla de los saqueos del 2001. Uh-huh. Presten la atención, y con esto nos vemos la semana que viene. Cualquier ¿A qué hora duda, hoy? 8:30. 8:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Corrientes al 1500. 1543. Para tener más precisiones, un ratito antes vamos, sacamos la entrada, 30 mangos. Claro. Y disfrutamos del espectáculo de Los Nadies. De Los Nadies. Altamente recomendable. Sí, presten la atención al piano. Yo lo que les, ajá, recomiendo es suban la radio. Sí. Cierren los ojos y déjense llevar. ¡Ah, la pelota! ¡Ah, flau! Pero bien fuerte. Tiene que ser bueno esto, porque lo vendiste. Es así. ¿Ah? A la de vuelos ansiosos por saltarnos al pescuezo, vigilan a las puertas del castillo donde es rey el morfín controlado. De a poco se van a acercar de desesperados, la luna nos va dibujando con piedra molotov y dientes afilados. iniciando el juego. Se arriman más y más sin nada que perder. El fuego ya está ardiendo. Se escucha resonar. Son buenos, ¿viste? Son buenos de verdad. Los Nadies. Sí, Los Nadies, hoy a la noche, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el ciclo Tango de Miércoles, a las 8:30 de la noche. Vayan, porque es un show digno de ver. No tienen disco todavía, tienen un demo de 4 temas. Esto es parte de ese demo. A fin de año probablemente ya lleguen al disco. Así que bueno, préstenle atención a Los Nadies. Muy bien, señor, gracias. Fractura expuesta. Mañana 22:30 con lo que dejó el espectáculo de hoy y la programación en el ECUN, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, de este Festival de Tango. Mañana 22:30 en el aire de la 530, Fractura expuesta. Ahora llegan las noticias.